queridas amigas tachirenses, qué hermoso ha sido esta jornada de paz, qué extraordinaria ha sido la respuesta de nuestro pueblo a esta convocatoria que la Unión Democrática del Táchira nos ha formulado a nosotros para que hoy pudiéramos venir a decir en voz clara e inteligible que queremos la paz del Táchira y la paz de nuestro pueblo. Hoy asumo este micrófono para llamar de nuevo a la reflexión al señor presidente constitucional de la República para que entienda que aquí no puede hacerse ninguna discriminación cuando se trata de hablar de la paz, que cuando se trata de erradicar a quienes están sembrando la violencia no se puede distinguir de ninguna manera. Este pueblo tachirense repudia por igual a todo aquel que use sus armas para quitarle la vida a otro ser humano, a todo aquel que secuestre y extorsione, a todo aquel que haga actos terroristas en nuestro territorio. Hoy el pueblo tachirense, por mi intermedio, le pide al poder nacional de Venezuela el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, el cumplimiento de su deber, señor presidente, y es hacer respetar nuestra soberanía nacional. Por lo tanto, no puede haber en nuestro territorio ningún grupo armado al margen de la ley pretendiendo imponer su voluntad. Y para nadie es un secreto que aquí en el Táchira tenemos presencia de todos los grupos armados, tenemos presencia de la guerrilla colombiana, tenemos presencia de grupos paramilitares, tenemos presencia de grupos paramilitares de origen venezolano que armados bajo el nombre de Fuerza Bolivariana de Liberación están también sembrando la muerte, y tenemos criminales, tenemos delincuentes que vienen generando zozobra e intranquilidad en nuestro pueblo. Nosotros estamos comprometidos a darle la paz al pueblo tachirense, pero el pueblo tachirense sabe que un gobernador como quien les habla tiene limitaciones en el orden práctico para llevar adelante políticas efectivas en el plano de la seguridad, porque nosotros no tenemos recursos materiales para ir a buscar en su nicho a los que están asesinando en el páramo del Taná y en la región suroeste de Venezuela. Una de las personas que habla en nombre de la barbarie roja decía: ¿por qué el gobernador no trae preso a esos guerrilleros? Que él sabe dónde se encuentran. Y yo le digo: ¿con qué los vamos a traer si dejaron la policía con puros revólveres y robos? Las armas se la llevaron los señores de la Fuerza Armada. ¿Para qué se la llevaron? Para dejar indefenso a un pueblo, para dejarlo a merced de Lampa, para dejarlo a merced de los grupos irregulares. De esa manera nos está haciendo patria. Y yo llamo a la reflexión de nuevo al único hombre en Venezuela que tiene en sus manos la facultad de controlar esta situación, que es el presidente de la República. Él es el comandante, el jefe de la Fuerza Armada. Y la orden que tienen las unidades militares es la de no tocar ni con el pétalo ni una rosa a esos grupos que vienen de la Armada República y que están aquí cuidándose, pero que están además generando violencia para nuestro pueblo. Por eso hoy el Táchira entero sabe que tiene un pueblo que ama la paz y la libertad, que no estamos de acuerdo con nadie que venga con armas, que venga aquí a generar violencia. Igualmente estamos aquí para pedir la libertad a los secuestrados. Son 27 venezolanos y tachirenses que están hoy privados de su libertad. y tenemos la obligación de pedirle también al jefe del Estado que él haga gestiones como lo ha hecho en el pasado frente a ciudadanos de otro país para que esos secuestrados sean liberados. Señor presidente, si usted formó parte de una comisión con la senadora Piedad Córdoba de Colombia para pedir la liberación de unos ciudadanos colombianos en el vecino país, los tachirenses se preguntan por qué no hace una gestión con esos mismos grupos para que liberen a los secuestrados que tienen del estado Táchira. ¿Qué me parece? Aquí están sus familiares. Yo le pido, señor presidente, que hable con esos venezolanos, que los escuche, que pueda percibir el dolor que tiene esa familia, que tienen 2, 3 y 4 años con un ser querido privado de la libertad, sin que nadie le dé razón. ¿Por qué usted no interviene también, señor presidente? Usted que es amigo de los señores de la guerrilla colombiana, interceda por estos tachirenses que hoy están presos. Hoy queremos dar una palabra también de solidaridad con los presos políticos, con aquellos que han sido privados de su libertad porque simple y llanamente han salido a hacer una protesta o porque han expresado una voz disidente. Por esa razón, el Táchira reclama la libertad de los presos políticos y especialmente el Táchira reclama la libertad del periodista Gustavo Azócar Alcalá, que hoy está privado de su libertad. Es parte de nuestro liderazgo y está preso simple y llanamente porque es una voz crítica, porque es una voz que no acepta el autoritarismo, porque es una voz que no acepta el centralismo, porque es una voz que no acepta el militarismo. Lo demás son argumentos de fachada para tratar de mantener en prisión a un luchador como el amigo Gustavo Azócar Alcalá. Desde aquí le mandamos un abrazo de solidaridad y un aplauso de solidaridad del pueblo tachirense. Hoy hemos dado este testimonio. Hoy el Táchira se vuelve a expresar a través de nosotros, pacíficamente, democráticamente, porque somos un pueblo amante de la paz y de la democracia, porque creemos en la libertad y en la justicia, y porque rechazamos que en Venezuela se siga desarrollando la escalada autoritaria que se está llevando a cabo. Esta madrugada, en Maracaibo, fueron llevados a prisión un grupo de educadores que estaban pidiendo un derecho en la zona educativa de Ensoya, que cese la represión en el pedimento del Táchira, que se respeten los derechos humanos y que podamos transitar tranquilos para que Venezuela, de manera democrática y pacífica, escoja el camino que quiere. Aquellos que quieren que Venezuela siga siendo un pueblo de libertad y de democracia, que apuesten al cambio político. Aquellos que quieren que Venezuela siga, pase por el camino de la dictadura y sea una réplica de la Cuba, de la dictadura, del tirano, de la Habana, Fidel Castro, pues que sigan con esta mal llamada revolución, que solo es hambre, miseria y corrupción. Eso es lo que significa y representa esa revolución. Pueblo tachirense, arriba las manos, en señal de justicia, que el pueblo sepa que estas manos son manos que aman la libertad, que aman la justicia. ¡Que viva el Táchira! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la libertad! Muchísimas gracias y buenas tardes a todo el pueblo tachirense.